mucha música. Solo aquí, Radio Cusey. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa titulado La Otra Cara. En esta ocasión, pues me toca impartir unas disculpas debido a que pues muchos colaboradores llegaron tarde ese día y pues por ciertos movimientos del destino con decidimos atrasar media hora el programa. Espero que pues hayan disfrutado el tema pasado. En esta ocasión vamos a hablar un poquito mientras a ver si llega mi colocutora, que ya se le está haciendo costumbre debido a su trabajo. Horrera no la suelta. Entonces, pues es cuestión de ir platicando, ¿no? Pues mientras llegan, el tema está preparado. Mientras, quiero recordarles que nosotros checamos el muro de Radio Cusey FM en Facebook. Es la vía más rápida para que se pongan en contacto con nosotros. Se valen temas sugeridos, saludos, mentadas, comentarios acerca de los temas que nosotros pues proveemos. Y pues estamos a su disposición. Recuerden que este espacio es solamente para usted, para ustedes y su entretenimiento. Bien, vamos hablando un poquito de la otra cara de lo siguiente, ¿no? Ahorita mientras estoy así como que quien dice solito, vamos hablando un poquito de la otra cara del fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol como deporte pues es entretenimiento, ¿no? Es así como que el grial del entretenimiento, más que nada pues en nuestro país, dígase también en América Latina, no se diga Europa, Asia más o menos, nuestro vecino del norte como que quiere y como que no. Entonces, ¿por qué quiero hablar de fútbol? Pues simplemente lo siguiente, es el, ¿cómo se puede decir? Es tanto el dinero que fluye a través de ese espectáculo, porque en realidad es un espectáculo, no es un deporte. En nuestro país se considera ya más bien como un espectáculo. Resultase que las cantidades, el flujo monetario que atraviesa este evento deportivo, pues es bastante amplio. Las ganancias son bastantes, que incluso con un estadio a medio llenar se dé una ganancia de aproximadamente el 70% de lo que haría en caso de que fuera visitante el equipo. Recuerden que los equipos participan en una liga, por ende, cada año se turnan las visitas. Ahora, lo que quiero enfatizar también va desde la historia de un futbolista, ya será desde fuerzas básicas a lo que es la sub-17, sub-20 y sub-23, hasta que ya llegan al primer equipo. Muchas veces se lo saltan, pero pues deben de pasar ciertas cosas, ciertas características que pues les mencionaré a continuación. Una de ellas, por ejemplo, en fuerzas básicas se tiene en cuenta ya el perfil, la personalidad, el porte que tiene el chavito. Eso dígase incluso desde los 4 años. Así es, señores, desde los 4 años ya pueden meter a su chamaco a lo que viene siendo lo que son las fuerzas básicas, sino de un equipo o una afiliación de, ya será un equipo de primera división, puede ser un equipo de segunda, de tercera y pues seguido, ¿no? Bien, resultase que en los entrenadores, entre comillas, porque muchas veces son el compadre, el amigo, el cuate, los que llevan a cabo la dirección de este equipo juvenil. Son los que así más o menos ya tienen idea de lo que es lo que debe de llevar un jugador en formación. Ahora resulta que también para esto se forman ligas locales aquí en Guadalajara, se los puedo decir en primera mano. Hay varias ligas, entre ellas profesionales de segunda y tercera, en las cuales se dividen en regionales y en estatales. Pues como su nombre los menciona, regional puede ser solamente por el área la zona metropolitana de aquí de la ciudad o por municipios. La estatal ya es así un poco más profesional, en los cuales también se gana bastante, bastante dinero. Yo en lo personal, cuando era más joven, llegué a participar en una liga regional en la cual era la tercera amateur, porque también se divide en dos divisiones, que es la amateur y la profesional. Esto les diré hace unos 8 años, y resulta que la comparación, y eso te lo puedo decir, cuando yo estaba jugando, la inscripción para el torneo, la simple inscripción era de $450. Ahora multiplíquenlo por, ¿qué les gustarían? Unos 20 monos que hayan pagado la misma cuota. Eso es solamente de la inscripción. El entrenador no se quedaba con nada. ¿Cómo les queda el ojo? Y esto nada más multiplíquenlo por 20 equipos. Y eso en Liga Amateur, señores. En Liga Amateur sucede. ¿Mande? A ver, ¿no están pasando información aquí en cabina, no? ¿En operaciones? No, señores, acaba de llegar la colocutora, Caro. Pero bueno, continuando con este breve tema de fútbol, me gustaría llegar a enfatizar que no todos los chavos buenos llegan, muchas veces por cuestiones monetarias, muchas otras por motivos deportivos, llámese lesiones, llámese pues hechos que el destino les juega, ¿no? También. Ahora, ¿por qué les digo que no solamente los más buenos llegan? Pues simplemente porque, en el caso de Chivas, que ya es conocido, se debe pagar una matrícula por jugar en primera división, que si no me equivoco y tengo más o menos entendido, anda rondando en unos 100,000 pesitos jugar en primera división, ya que firmas contrato como jugador de la liga, del equipo, pues ya empiezas a cobrar el dinero, ¿no? Pero en instancia, esos 100,000 pesos, que yo creo que me estoy quedando corto en realidad, pues sí es un buen, ¿cómo te puedo decir? Es un buen obstáculo. Y en otra, pues a menos de que seas un Chicharito, un Gio dos Santos cuando jugaba, un Carlos Vela cuando todavía no llegaba en esa etapa de declive, es la única manera en realidad de poder llegar a un equipo de primera división, solo como talento natural. Por otra parte, pues se debe de pagar una buena lana, de ahí empezar a venderte como una dama de 4 letras, al mejor postor, al mejor patrocinador, de los cuales, por ejemplo, para los famosos comerciales de A Sandwich de la selección mexicana, no sé si recuerdan, durante el mundial, y creo que todavía lo siguen sacando ya con equipos locales, pues no reciben regalías por su aparición en dichos comerciales. De hecho, hubo una bronca bastante, bastante fuerte entre jugadores y la Federación Mexicana de Fútbol al respecto, puesto a que su reglamento así estipula de que los jugadores no pueden cobrar estando en selección nacional. Así es que, bueno, vámonos a nuestro primer corte, a nuestra primera pausa. Va a haber cambio de tema próximamente. Ojalá les haya interesado. Si gustan conocer más al respecto, puedo hacer un programa totalmente especial acerca de la otra cara del fútbol, lo cual es un tema bastante interesante. La primera canción se titula Dream On de Aerosmith. No sé si en cabina ya tienen la canción lista. Pues bueno, ochentera. La canción, si no me equivoco, es de los ochentas, cuando Aerosmith estaba en su punto clave, antes de llegar a un lapso así grandioso, ¿no? Recuerden que estoy checando constantemente el muro de Radio Cusey FM. También me gustaría señalarles a operaciones que aún no mencionan de que ya salió el programa. Si me pueden hacer favor, queda como ahorita al aire que está palitroche. Entonces ahorita pues actualizamos el muro y nosotros vamos a estar checando los comentarios constantemente. Esto es Dream On de Aerosmith. No se despeguen, continuamos. Esto es La Otra Cara. USA Radio. De Guadalajara, México. Bueno, sean ustedes bienvenidos a este segundo segmento de La Otra Cara. El tema de hoy, ya que incluso la invitada acaba de llegar, es el machismo. En el trabajo. El machismo, y no solamente quiero enfatizarlo, no sé si se pueda, en el trabajo, sino como el efecto que se vierte dentro de la sociedad, ¿no? Porque no nada más se da en el trabajo, a lo mejor en el trabajo es donde más se ve, pero también dentro de lo que es el entorno familiar. Entonces es para, no sé, digo, es propuesta. Antes que nada quiero pedir una disculpa. Ustedes saben que el tráfico en nuestra querida ciudad el fin de semana es tremendo. ¡Chale! La verdad, incluso llegué a medio del segmento anterior, pero no quería interrumpir. Se agradece. Y nuestra querida invitada le pasó lo mismo. Yo llegué cuando él empezó. Ok, entonces él es el que se puso divo. Yo no sabía que había llegado, discúlpame. Ok, se puso divo. Bueno, volviendo al tema, ¿qué opinas tú sobre el machismo? Ya, primeramente en el trabajo, que es donde el tema de hoy se centra, la otra cara de por qué. O sea, pues psicológicamente hablando es como una cultura que se va transmitiendo de generación en generación. Es parte de la educación de que se tiene en casa, se transmite de mamá a los hijos. Y esto es bien importante enfatizar, de mamá a los hijos. O sea, las mujeres en su mayoría tenemos la misma culpa de sufrir el mismo machismo. ¿Por qué? Porque mamá es la que está haciendo la educación y la que va diciendo, oye, pues ya acabamos de comer, hay que recoger la mesa, ¿no? Y si se para el niño, no, que lo haga, no sé, María, porque, ¿por qué? Pues es niña, no sé. Que entonces, me ayude. Tú ayúdame y no sales a jugar con tus amiguitas hasta que friegas los trastes y el niño, pum, sale en chinga, ¿no? Hasta el plato queda así moviéndose como en las caricaturas, ¿no? Nomás rodando. Sí, sí. Pero eso llega a pasar inconscientemente, ¿no? Tal vez no tanto del de que se pare el niño a decirle, no, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer porque eso es cosa de niñas. Sino, la mamá, no, oye, no sé, fulanita, ayúdame tú. Porque dices, ¿por qué? Porque es niña y es el rol que le va a tocar a lo mejor en un futuro desempeñar como ama de casa. Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué no enseñar a los niños desde pequeños a hacer los trabajos del hogar? No digo que para hacerlos afeminados, sino simplemente si el chavo crece y quiere irse a vivir solo, no se sabe hacer ni un sándwich. Entonces, también veámoslo por el lado de supervivencia de los mismos chamacos, ¿no? Sí, pero después enseñan y pareciera que es gracia, o sea, no sé, ven al chavo que dice, pues deja de freír un huevo porque no me gustó lo que hizo, y la mamá, ¡no! Pero así como tipo portero, ¿no? ¡No! En cámara lenta, Matrix, ¿no? Sí, pero ya es adulto, o sea, dices, ¿qué le pasa? Fulanita, veíasle de comer a tu hermano, así de, caray, pues si la muchacha a lo mejor también llega de trabajar o de la escuela, o caramba, ella no tiene hambre, ¿por qué tiene que levantarse a hacer de comer? Exacto, puedes verlo también con la ropa, ¿no? Por ejemplo, hay dos niños en casa, a lo mejor crecen, los dos trabajan, y la mamá sigue lavando la ropa del muchacho. Y la muchacha tiene que lavarse su ropa. Pero el muchacho hace las mismas actividades, a lo mejor trabaja una jornada de 8 horas, pero él tiene un trato especial en casa, aunque haga las mismas actividades. Ahí también se ve el machismo. ¿Por qué? Porque no están siendo igualitarios. Si los dos están trabajando, igual aportando a casa, ¿por qué haces preferencia por uno de los dos? Si quieres lavar la ropa de tus hijos, pues lava la de los dos, no porque uno sea niño o niña le lavas o no. Ahí desde ahí se ve también. No tenemos una pila más extensa de energía, no es la misma, llega también cansada uno. Oye, pero en el trabajo se me hace muy interesante, que te ponen a veces cosas si quieres, no es un trabajo físico extenuante, si son trabajos mentales, básicamente. Uh-huh. Te ponen a veces los más difíciles como para que vean que no puedes, uh-huh, que no la armas. Pero cuando la armas y haces lo más difícil y haces con lo que ellos no pudieron, terminan atacándote de otra manera, pero dan a entender como que hasta cierto punto les das miedo. Sí. Te ven como una amenaza, ¿no? Sí, sí, aunque realmente no piensas quitarles nada de lo que ya tienen, pero te ven como una amenaza que les quites algo que puedan tener. Es lo que dan a entender, no sé tu opinión, cuál sea al respecto. Sí, pues literalmente le atacas el ego, ¿no? Y a lo mejor a lo que ellos están en su creencia, ¿no? De que la mujer no va a poder porque es menos que yo. Llega alguien que dice, mira, sí pude. Entonces se sale de su rango y lo asusta. Así que hace una persona asustada, agrede. Entonces es muy común ver a personas que son sobresalientes en su trabajo, que son muy buenas, pero son agredidas hasta de tal manera que les niegan el ascenso al puesto porque es mujer. Es una forma de agresión hacia la mujer el impedirte subir a ciertos niveles por tu condición de mujer. No, porque a mí me está pasando, bueno, cuestión personal, ¿sabes? Ustedes saben que este programa se basa en lo que nos pasa a todos nosotros. Esta semana, toda la semana, pero sí desde el lunes, me pusieron a mí unas tarjetas, porque pues ustedes que nos escuchan, yo soy esclava de una industria electrónica y lo que hago es diagnosticar tarjetas. Me traen una que falló desde noviembre. Desde noviembre falló y no había diagnóstico que la quisiera sacar, porque no estaba tan difícil, que la quisiera sacar. Entonces me dice a mí el supervisor, ten, sácala, no vas a ver otra tarjeta hasta que no saques esta. Así de, oh. No, pues ya te imaginas lo que pensé de mis números, ¿no? En 2-3 semanas de cero. Total que la saqué, te estoy diciendo en 2 días, la saco. Y al día siguiente resulta que todos los técnicos estaban burlándose de mí. Llego yo, pero ¿de qué se están riendo? No, pues se ríen de cómo camino, de cómo me he visto, de cómo hablo, así de... Pues, bueno, cámara, pues de la carrera no se le perdona a nadie. Uh-huh. Llego y hablo a otra área, un área de soportes en nosotros, que me dicen, ¿sabes qué? Necesito un cambio de modelo a otro modelo de tarjetas porque ocupo probarlas. Uh-huh. Y me dicen, no, a ti no te vamos a cambiar nada porque tú no sabes diagnosticar. Ah, caray, dice, discúlpame, yo no sé, ¿por qué no sé? No, tú no sabes, ¿por qué esto, por esto, por esto? Y no te voy a poner a ti nada. No me pusieron en 2 días los modelos que yo pedí. Hasta que hablé con su jefe, dígame por qué. Uh-huh. Pedíse los pedidos con otro número, con el número de mi jefe directo. Ah, y sí lo cambiaron, eso es que ahí está la prueba de que es conmigo el problema. Tú dime cuál es. Si quieres, lo arreglamos en recursos humanos por discriminación. No, eres el patrón se queda, en cuanto escuchan la palabra discriminación, como que les queda el 20 de que está mal. No, el modelo está y bla, bla, bla, y los vamos a estar vigilando, o sea que... Pero aún así se ve el miedo que les dio el hecho de que sacara esa tarjeta cuando yo dije, bueno, yo nomás la saqué porque yo seguí indicaciones. Entonces, no sé tu análisis al respecto de la situación. Pues ahí estamos viendo lo que te estaba comentando, ¿no? La agresión hacia lo desconocido, a lo que se sale del huacal, como quien dice. Pues tú sales y demuestras que puedes hacer el trabajo. Entonces ellos se asustan, ¿por qué? Porque eres mujer y a lo mejor ellos están impuestos a que las mujeres que trabajan ahí no pueden hacer ese trabajo. Vienes tú, es algo diferente, se asustan y agreden. Bueno, nosotros vamos a continuar con esto, es la otra cara del machismo. La próxima canción es Blackberry de Ram Jam. Entonces no se despeguen, esto es La Otra Cara, continuamos. black Betty had a child. Bam a lamb, the damn thing gone wild. Bam a lamb, she said it weren't none of mine. Bam a lamb, the damn thing gone blind. Bam a lamb, I said, oh, black Betty. Bam a lamb, whoa, black Betty. Bam a lamb. ¿Creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Rezarle a Buda! ¡Jesús! ¡Con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico. En tu Say Network Radio. Bueno, pues bienvenidos al... Esto es lo que es el tercer bloque del programa de La Otra Cara. El tema de hoy es el machismo en la sociedad. Pregunta para Yoli. Cuando, bueno, se da, dicen, no, es que es muy machista el hecho de que por ser mujer te pongan las tareas más difíciles y nada más para que no, que no superes, para que no llenes las expectativas. Uh-huh. ¿A qué se le llama cuando la mujer se toma de ello para subir de puesto? Dícese de las famosas rodillas raspadas. para subir de, o sea, que aflojan al patrón para estar utilizando para tu condición de mujer. Exactamente, para... es eso parte de machismo, porque le llegas al lado varonil del patrón. Sí, porque estás desempeñando un papel que te está dando la sociedad machista, como diciendo, es que la mujer sirve como objeto sexual, ¿no? Y pues a cambio le vas a dar un favor a ella que no podría lograr por sí misma si no es de esa manera. Uh-huh. O sea, aflojando, como dijiste tú. Sí, sí. Entonces entra ella a jugar el papel de objeto sexual, o sea, ya está aceptando esa condición, como lo acepta la niña que lava los trastes y el niño no, y que no puede jugar hasta que termine ciertos deberes, y el niño no está aceptando esa condición. Las mujeres que se prostituyen, porque es eso, una prostitución, para subir de puesto, es porque ellas mismas se tragan ese papel de, es que si no lo voy a conseguir de otra forma, y es que la sociedad es así, y están tan ensimismadas y tan pues en ese papel, ¿no? Uh-huh. Que lo terminas haciendo. Pero la reacción de esas mujeres es muy interesante, porque ya cuando logran ese puesto ven otra mujer que no lo hace y la quieren aplastar, la quieren ver sentir mal, se ponen con los otros hombres a atacarla. ¿Por qué? Que si haces el papel que ella debería desempeñar. O sea, exacto, llega una chava y si se prostituye, bla bla bla, y la hacen, no sé, supervisor. Ajá. Y en su plantilla llega una chava que a pesar de no querer ni siquiera el puesto no jugar ese mismo rol de quedando, aflojando, va a subir y está haciendo su trabajo, en vez de esa persona, esa supervisora, apoyarla o algo, la ataca peor que los demás hombres. Porque se ve como una amenaza, ¿no? Una chava que tiene la preparación y tiene la fuerza para hacerlo, fácilmente puede llegar al puesto de ella y la puede tumbar por otras cuestiones que ella no puede sustentar, porque ella subió a ese puesto por prostituirse, por aflojar. Entonces se vea como una amenaza a la mujer bien preparada, en dado caso que esté en un rango superior a una mujer que llegó a ese puesto por aflojar. Es un tremendo peligro para que se descubra también que ella llegó a ese puesto por prostituirse, porque ya existe la comparativa con la otra mujer que sí sabe. Ya está a sabiendas de que con ella la pueden cachar. Y que no por ser mujer, ninguna mujer sabe tiene conocimiento. ¿Cómo? Haz de cuenta que lo que notas o lo que ves en esa persona que se prostituye, ajá, como que da a entender que ninguna mujer puede tener el conocimiento para llegar a hacer las cosas como se deben. Ajá. Y por eso lo hace, ¿no? Sí, de hecho ella piensa que ni siquiera ella puede ser capaz de hacerlo, aunque estudie, aunque le eche los kilos y aunque le eche las ganas, y a lo mejor como le han enseñado que el estudio no sirve y que lo que sirve es ser bonita, que te arregles bien, que traigas las uñas, los tacones, como atraes fácil, más bien ellas se enseñan en el arte de la seducción, ¿no? De cómo saber envolver a un hombre, de decirle y hacerle de tal manera que ya que estén bien enganchados, pedirles el favor, de tal manera que no puedan decir que no. Ellas más bien creen en ese tipo de poder, ¿no? Es una manipulación de la mujer hacia el hombre. Pero eso se acaba, al fin de cuentas, ¿no? Digo, si el hombre quiere, sí. Pero entonces, lo que me estás diciendo es de que el machismo es 100% una... ¿cómo se puede decir? Es un estado sexual, 100%. No conlleva nada intelectual, no conlleva nada físico, sino es sexual, 100%. ¿Cómo? Sí, o sea, ahorita estabas mencionando que a la mujer se le instruye más el ser seductora, el ser ¿cómo se puede decir? Más viable a la vista del hombre para ya captar su atención. Uh-huh. Esa es una, a lo que yo tengo entendido, esa es una actitud sexual. Sí. Entonces, si a base del machismo, ya que se tiene, ya que se imparte como enseñanza en un ambiente familiar, uh-huh, entonces las mamás les instruyen a las hijas por parte, medio de, así que la psiquis, para tener más en cuenta sus atributos sexuales y ejercer el machismo ellas. Sí, es una parte, pero no es el 100%, porque ahí te va. También deslindan a veces la responsabilidad de educar a la niña. El típico de, ¿para qué te mando a la escuela si vas a terminar limpiando pompis de bebé y barriendo y trapeando en una casa? ¿Sí? Otras mamás dicen, ¿sabes qué? El mejor ambiente para que tú te encuentres un hombre chido es en la escuela. Por eso te voy a mandar a la escuela. Pero te tienes que ir bien arregladita y esto, y sacar buenas calificaciones, quizás, para que seas una niña, o sea, pues que llames la atención. Para que lleguen a pedirte la tarea. Algo así, o puede ser, bueno, están las típicas MMC, de EMMC, estudios mientras me caso. Wow. Sí, ¿sí? Yo conozco varias. Sí, entonces, son las típicas niñas que van a las 7 de la mañana con su planchado perfecto de cabello, con sus uñas, con su, o sea, son las niñas más lindas y más buena gente. Las muñequitas. Ajá. Parecen que se acuestan en una cajita de cristal y se levantan así como se peinaron en la noche anterior. Pero ¿por qué? Porque están siguiendo ese objetivo, ¿no? De atrapar un hombre chido que probablemente gane bien en años posteriores y se meten a estudiar una carrera donde pueda haber ese tipo de hombres. Entonces desde pequeñas les empiezan a decir, a lo mejor sí vas a estudiar, pero pues fíjate que en el estudio te puedes encontrar un buen hombre y así asado. O sea que les van metiendo esa idea, no es específicamente que le dicen a la niña, arréglate y encuentra un marido que tenga que ganar arriba de 20 libres al mes en esta carrera y estudia esto. No, como que las van induciendo sutilmente. O cuando estás en la carrera y te preguntan, tienes novio y lo primero que te preguntan es, ¿está en la universidad? Así de, ¿y eso qué tiene que ver? Uh-huh. Uy, no, error contestar eso, porque, pues, ¿para qué te mando a la escuela? Así de, órale, chévere, ¿no? Tengo 20 y tantos años y me estás mandando. O sea, es muy curioso cuando tú quieres romper eso. Porque eres te dicen, no, estás que hacer, no, porque si yo estudio, toma, te cae encima tu lluvia de nalgadas, por decirlo de una manera suave. O ¿sabes qué? Ve y sírvelo de comer a tu hermano, porque si yo acabo de llegar de trabajar. O sea, cuando empiezas con los porqués y no te saben explicar, entonces muchos aplican la violencia. Ellos aplican la violencia y es que eres mala, y es que eres grosera, y es que eres la oveja negra de esta familia, y es que estorbas en esta familia, y es que no. Empiezas a hacer tú el problema cuando lo único que quieres saber es por qué. Bueno, el por qué te lo diría en el siguiente segmento, para que veamos los pros que ponen las personas machistas de por qué el machismo es bueno. Ok, muy bien, entonces, bueno, ya tenemos promesa, la respuesta para el próximo segmento. No se despeguen, esto es La Otra Cara. La próxima canción es de Crash Test Dummies, titulada No, no es que esté rico el programa, sino es que así se llama la canción. Bien, esto es La Otra Cara, no se despeguen, continuamos. Into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from blue.

Nos prometiste una respuesta. Por favor, instrúyenos. ¿De por qué las personas machistas dicen que el machismo es la clave de la sociedad para su supervivencia? En primer lugar, porque según ellos se tienen que dividir las tareas en dos partes, ¿no? Y que así se hace un equilibrio de lo que vienen siendo las actividades que se supone que se deben de hacer para que la humanidad superviva o sobreviva. Por ejemplo, dícese del cuidado de los hijos para que la mujer no trabaje, o dícese del ganar dinero para que el hombre salga a la calle a buscar el pan de cada día. Y la carne de cada día. De tal manera que dicen ellos que si no estuvieran repartidas estas actividades y se generara un descontrol de qué le toca a cada quien, sería un caos. O sea, tú no sabrías cuando te casaras qué es lo que te toca hacer. Ahora, hoy en día se sabe o se tiene la noción de que si te casas y son una pareja heterosexual, sabes tú que vas a cuidar la casa, vas a hacer la comida, vas a hacer el quehacer, supuestamente, vas a tener a los hijos, los vas a criar, los vas a llevar a la escuela, y todas las actividades habidas y por haber que se pueden suscitar dentro de un hogar. Y el hombre le toca una jornada laboral por la cual va a conseguir el sustento de la casa, y que no puede realizar las actividades que le tocan a su mujer. Y es un complemento, una esfera perfecta, la media naranja, el machismo, así como se da de que esto les toca a las mujeres y esto a los hombres, para que se complemente y sea algo perfecto. De hecho, eso que mencionas, hasta estaba establecido en la epístola de Melchor Ocampo, que era la que te leían cuando te casabas. Ajá. Que hace como 3 años la quitaron, ¿no? Creo que sí la quitaron. Sí, bueno, tanto en el DF como aquí en Jalisco, ya no se lee, bueno, ya es opcional entre leer la epístola matrimonial o la epístola de Melchor Ocampo. Y ya las leí las dos, por curiosidad. Uh-huh. Sí. Mera curiosidad. ¿Te las leyeron? No, todavía no me caso. Así de que la de Melchor Ocampo establece precisamente lo que estás diciendo. Sí. Que tú, mujer, tienes que ser sumisa y obedecer a tu marido. Y tú, hombre, tienes que ser la fuerza. Lo curioso es que dice la fuerza sexual de la casa. O sea, ¿por qué meterías en la...? Porque antiguamente, de hecho, estaba estructurado que la fuerza sexual era el hombre. O sea, el que mandaba durante el acto sexual era el hombre, era el que iba arriba, o sea, jamás la mujer. De hecho, en la antigüedad se hacía una oración antes de tener el acto sexual. ¿Pidiendo perdón o qué? Pidiendo, diciendo que no lo hacían por promiscuidad o placer, sino para hacer más grande la población de Dios o algo así. Y ponían en su sábana, porque para que no fuera por placer, pues cubrían a la mujer con una sábana, con un hoyo. Ya sabrás para qué, ¿verdad? Sírvete, ¿no? Ajá. Como diciendo, nada más para que haya por dónde, ¿no? Wow, qué aburrido. Sí, sí. Pero, qué horror, ¿no? Bueno, y leí la otra, la epístola matrimonial es completamente equitativa. O sí. Sea, no menciona tu hombre, tu mujer, sino ustedes como pareja tienen que hacer y hacer y hacer, pero ustedes como pareja. O sea, ya así de quién le toca a cada quien, y pónganse de acuerdo, ¿no? De hecho, es una de las ventajas de las parejas homosexuales. Pues, ¿por qué? Porque como no están establecidos unos roles específicos para ellos como sociedad, ellos tienen la libertad de ponerse de acuerdo, de decir, ¿sabes qué? Ok, los dos trabajamos, pero nos dividimos las tareas de la casa, nos dividimos la educación de los hijos, si llegamos o queremos a tener hijos, porque sí se puede, y más en las mujeres lesbianas. Pues sí. ¿Por qué? Porque ellas son libres de procrear, nada más con una, pues una fecundación artificial, ¿no? Inseminación artificial, sí. Sí, si es que no, le dicen a un buen amigo que les... Pues sí. O sea, ellas son más libres de si quieren sí. obtener o no tener maternidad. Esa es la ventaja que tiene al respecto. Ajá. Pero lo curioso que se me hace es de que la epístola matrimonial que hace como 3 años empezó a implementar aquí en Jalisco, es de que nunca menciona la palabra tu hombre o tu mujer. O sea, todo lo dice tu pareja, tu cónyuge, tu esto, tu lo otro, pero nunca menciona esas dos palabras, con lo que da la idea de que te está diciendo... Mientras ustedes se quieran y mientras ustedes quieran y mientras ustedes se pongan de acuerdo, ustedes sabrán cómo llevan los roles en su casa. Exacto. O sea, y se me hizo muy interesante cómo es de que ya la misma sociedad está aceptando que el machismo tal vez funcionó en su tiempo, ajá, pero ahorita ya no. De hecho, en las iglesias, en algunas ceremonias, me ha tocado ver, ya ves que había un ritual de las... arras o aras, que son moneditas así, uh-huh, según eso de oro, ¿no? Que el hombre entrega a la mujer, eso, porque el hombre es el que sale a buscar el pan de cada día y la mujer la que tiene que recibirlas para y jurar que los va a hacer rendir en su casa y que sabe qué tanto, ponerse, ¿no?, los dedos para que esos 2 centavos alcancen. Ajá, exacto. A mí me ha tocado ver ceremonias donde los dos entregan arras. Eso está bien. Y hay ceremonias donde ya no se usa. A mí me tocó ver la boda de una amiga mía con una persona que es de Alemania, donde dijo que él no quería eso porque se le hacía demasiado, pues, machista, grosero hasta cierto punto. Entonces en su misa no se celebró ese ritual. Se hicieron otras cuestiones que se hacen allá en Alemania, pero esta parte se quedó casi como, eso es de cavernícolas, no hay que hacerlo. Me agrada eso, que sea uno libre de escoger qué rituales y qué no dentro de ese contrato, porque no deja de ser un contrato. Y sí, vaya que le batallaron para que un sacerdote accediera a hacer eso. Se hizo porque aparte tenía que hablar inglés el sacerdote, porque pues, la misa tuvo que ser en inglés. Ajá, la misa tuvo que ser en inglés. Y aparte, pues, que accediera a no hacer ese ritual. Entonces, la misa tuvo que ser muy buscada y especial para ellos. Fue allá para Tlaquepaque. Pero, pues, al fin y al cabo, ahí se ve una evolución, ¿no? O sea, con lo que nos quedamos con eso es de... No acepten lo que el padre quiera, sino con lo que estén de acuerdo. Sí, sí. Y pues ahí también les conviene a los chavos, ¿no? De que ya no tienen toda la responsabilidad de mantener. Debe ser un peso enorme a todos aquellos, ¿no? Que dicen, no, yo no dejo que mi esposa trabaje y toma, los corren del trabajo. Exacto. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, te voy a decir una cosa. En todo esto, yo creo que es más bien la comunicación que se debe tener entre pareja, ¿no? Y en realidad... Hay muchas cosas acerca del machismo en las que yo podría estar de acuerdo, no porque me beneficie en rol de hombre, sino es que sí se lleva un determinado orden. Por ejemplo, a mí, en lo muy personal, me educaron para ser proveedor, para buscar el pan. O sea, tengo que, si no me parto el alma en la casa, me la voy a partir afuera. ¿Para qué? Para asegurar el bienestar familiar, que ese es el máximo objetivo. Y no lo estoy diciendo por favor, sino simplemente porque así me educaron. Y yo creo que es más fácil, dado a la cuestión de los hijos, que exista una figura de autoridad y una figura a la cual siempre puedan contar con ellos todo el tiempo. Porque si los dos padres trabajan, pues ya se puede dar la posibilidad de que la abuelita los cuide, o el tío, o el primo, y en realidad no se crea un lazo de familia, ¿no? O lo que se llamaba antes, así de, bueno, así como que lo más oldie, ¿no? Que era el lazo del papá, la mamá y los hijos, que el papá casi nunca estaba. Una familia nuclear. Una familia nuclear. Pero bien, fue mi opinión personal. Llegamos al final del programa, muchos han de decir aleluya. En lo personal, escogí esta canción para terminar, porque me gustaría rendir tributo a todas las mujeres del mundo. Esta canción es de John Lennon, se titula Woman. A mi parecer es una letra muy especial y esto va por todas las mujeres en el mundo, aunque no nos escuchen, pero va para ellas. Esto fue La Otra Cara, mi nombre es Agustín Solís, Caro Castañeda y nuestra invitada Yolanda Ramírez. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Y váyanse a pistear que es viernes. ¡Woo!